Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Llévalo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marímbola. Información es poder. Un axioma básico del posmodernismo, ¿no? La información es poder. Y Game of Thrones te diría, no, el poder es poder. Quemando los libros de la mitad de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Puedo decir que Game of Thrones es stalinista? Sí, Game of Thrones la tiene, la sabe toda, de pe a pa. Pero la información es poder en un punto, porque la miro a nuestra productora Florencia, hoy estamos poblados de productores, la miro a nuestra productora Florencia, y todos sabemos que la información es poder, ¿no es cierto, Florencia? Y las cosas que hacemos en la tardecita noche de los días martes, por ejemplo. No, lunes, los días lunes. La información es poder, y además vos sabés que en estos grupos sociales donde todos nos conocemos, Luis Campos, empezamos a circular esos pequeños secretos y esas pequeñas confidencias que hacen que esto sea una especie de casa gran hermano durante dos o tres horitas a la mañana. Me está empezando a dar un poquito de vergüenza. A ver, manejar la vergüenza propia es mucho más fácil que manejar la vergüenza ajena, que es lo que estoy tratando de hacer yo en este momento. Arranquemos yo a lo puesto. Seis minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados. Para hoy la máxima, 20, con alguna posibilidad de precipitaciones aisladas durante el día. Y a partir de mañana se viene el frío. No solo va a llegar el otoño, sino que prontamente vamos a pasar el invierno. A partir del jueves, viernes, las mínimas van a andar en 2, 3 grados. Aprovecho mi momento para decir los números de teléfono para preguntar. Además de hectopascales, ¿qué era antes? ¿Se acuerdan? 4864-0489, 4866-1095. ¿Te acordás que las presentadoras decían probabilidad de lluvias intermitentes y no sé cuántos hectopascales? Milibares, ¿no? ¿Milibares era antes? Uy, Dios, cómo estamos. Por si usted, señora, anda en bicicleta por las calles de Buenos Aires, hay mucha neblina, así que cuidado con el tránsito. Nos pueden ubicar en Facebook, en Twitter, @llevalopuesto, o escribirnos a contacto@llevalopuesto.com.ar. Y por supuesto, nos pueden escuchar vía La Plata en radionautafm.wordpress.com. Ahí en el audio en vivo nos escuchan de 8 a 9 de la mañana, también en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Noticias a tu alcance en Llevalo Puesto. Unidad de los opositores, no lo voy a cantar. Y al que no le gusta, se jode. La oposición se encuentra cada vez más cerca de presentar lista única para el Consejo de la Magistratura, siguiendo la estrategia que propuso el gran Ricardo Alfonsín. Hola. Los últimos adherentes fueron representantes de Libres del Sur y del FAP, que consideraron que la unidad es el mejor camino, incluso con oponentes políticos e ideológicos como el PRO. Reabren una causa contra banqueros por el corralito del 2001. La Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento de un grupo de banqueros por el corralito de 2001 y ordenó reabrir la causa. Entre otras medidas, ordenaron investigar si la adquisición de títulos públicos con reservas fue uno de los motivos que impidieron a los bancos responder a sus compromisos, más allá del retiro masivo de los depósitos. Sigue la negociación de las paritarias de prensa. Fracasó ayer la reunión de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, la UTBA, con las cámaras del sector en el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores reclaman un aumento del 35% y un salario mínimo de 7.000 pesos. La paritaria de prensa continuará el próximo lunes a las 10 de la mañana y será acompañado por un paro desde las 9 hasta las 12 del mediodía. Es una noticia que no aparece en ningún medio. Y hoy. Coimas con aroma a Fernet. Martín Araos, secretario de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, debió renunciar tras ser filmado pidiendo coimas en relación con el transporte público provincial. El programa ADN de la Universidad Nacional de Córdoba desenmascaró el armado de estos negocios que exigían un retorno para la habilitación de las empresas. El gobierno y la Central Obrera Boliviana suspendieron el diálogo. Los representantes del gobierno de Evo Morales y la Central Obrera del país andino siguen sin lograr un acuerdo en relación con las jubilaciones y pensiones que tienen paralizado al país. La interrupción del diálogo y la intensificación en las protestas ha profundizado una situación crítica económica y socialmente. Escuchamos al ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, Luis Arce, y luego al ejecutivo de la COP, Juan Carlos Trujillo. Lamentamos este hecho. Nosotros hubiésemos querido ya definir, determinar este diálogo en algo concreto. No ha sido posible, puesto que la Central Obrera, repito, ha incumplido su parte de evitar con esta vigilia que ha sido aprobada por su mismo empleado nacional. Ha presentado al gobierno una propuesta de 7 puntos. Entre ellos estamos a la espera de las respuestas que el gobierno nos ha planteado, un cuarto intermedio a los que hemos y estamos discutiendo en este momento el diálogo. 10 minutos pasaron de las 8 de la mañana, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 14 grados, para hoy la máxima 20 con alguna que otra lluvia. Después se quejan de que mis imágenes mentales son desagradables. Charly García hace un hit con algo que dice: no hagas promesas sobre el bidet. Bienvenidos a la mañana de la tribu. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Trece minutos pasaron de las 8 de la mañana. Martes 14 de mayo, martes que hoy al mediodía se va a presentar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados. la ley de fomento de las revistas culturales independientes y autogestionadas. Un proyecto de ley que busca ir a un nicho, a un espacio que quedó fuera de la ley de servicios, de medios y servicios audiovisuales, que recordemos, todavía sigue sin aplicarse en su totalidad, por múltiples razones, y dejaba afuera o no alcanzaba la prensa gráfica y los medios por internet. Esto no solo tiene que ver con los grandes medios escritos, los grandes diarios que están por fuera del sistema, sino también con muchas otras revistas, periódicos, diarios culturales, deportivos, que hacen a la comunicación social y que quedaron fuera del proyecto de ley de medios y servicios audiovisuales. Esta ley de fomento de estos medios, decíamos, se va a presentar hoy a la 1:30 y viene siendo impulsada por un grupo de organizaciones de las revistas, estas revistas que uno encuentra en medio escondidas a veces en los puestos de diarios, pero que muchos de nosotros somos habitués lectores. Sí. Uno podría decir Barcelona, pero también podría decir Mu, La Vaca, Sudestada, Crisis y demás. ¿No? Revistas que aportan muchísimo y que permiten salir de esta dicotomía que habitualmente se establece entre medios oficialistas y opositores. Para ser brutalmente honesto, si quieren salir de lo pobre de la discusión que se establece entre Página 12 y Clarín, sí, tranquilamente pueden ir a estas revistas donde van a encontrar una mirada mucho más crítica, mucho más interesante de problemas que hacen a nuestra realidad social, pero que, como decíamos, están por fuera de la regulación o de las medidas de fomento del Estado. Pero como decíamos, hoy a la 1:30 se va a presentar este proyecto de ley y estamos en comunicación con Marlene Guayar, que es de la revista El Teje, que es parte de la red de organizaciones que viene impulsando la sanción de esta ley. Hola Marlene, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda en el área de La Tribu. Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal a toda la audiencia? Marlene, contanos un poquito en qué consiste en concreto este proyecto, cuáles son las normas que establecería y por qué es importante para estas publicaciones sociales provenientes más de la comunicación social. Básicamente va a crear un fondo fiduciario que va a ser equivalente al 20% de lo que año a año se establece en el como pauta publicitaria, es decir, va a ser un 20% equivalente a lo de la pauta publicitaria sin ser pauta publicitaria, que se va a repartir entre las revistas culturales independientes y autogestivas de todo el país de manera equitativa. Y después, algunas consideraciones respecto de pagar el IVA en toda la cadena publicitaria, en toda la cadena productiva, perdón. Ustedes saben que nosotras, como somos poco voluminosas en las tiradas, tenemos que ir pagando en cada cuando compras papel, cuando vas a imprimir, entonces cada vez el IVA de una manera reiterativa. Entonces, en principio es que el Estado nos considere, nos contemple y discuta cómo tenernos en cuenta, que no nos ignore porque somos un sector que aporta, por ejemplo, cerca de 2 millones de pesos mensuales a lo que son las pequeñas pymes regionales, ¿no? A una gráfica general en Capital Federal, sino en las diferentes regiones inyectamos más o menos ese volumen de plata mensual. Marlene, buenos días. Federico te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Bien, desde Arecia, desde la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, vienen discutiendo ustedes la situación de la libre circulación de sus materiales, que tiene que ver no solamente cómo llega al kiosco de revistas, sino cómo se mantiene en el kiosco de revistas, porque abandonados a la suerte del mercado, ahí hay 2 o 3 potencias en torno a la recolección y distribución que atentan contra la libertad. Explicarle un poco a la audiencia cómo es eso de la situación de la llegada y el sostenimiento dentro del kiosco de Canillitas. Sí, no sé si es un mercado. Cuando cuando tan pocas corporaciones tienen presencia omnipotente en un lugar, me parece es un mercado cautivo, ¿no? El tema es que se están comprando rutas de distribución y se está operando mafiosamente para que estas revistas no estemos colgadas en los kioscos. La última de las afrontas que hemos tenido es que se nos pedía que paguemos la devolución de las revistas. Cuando vos entregas revistas, cuando sí. Cada revista entregas al distribuidor, te las lleva al kiosco y en ese mismo momento el kiosquero le devuelve las que no vendió, las que te va a traer al momento de que vuelva a pedirte las nuevas. Esto nos querían cobrar mucho más caro de lo que significaba llevarlas. Y después el hecho de que el kiosquero le llegan las revistas, pero si no están bien integradas en la tapa o por X razón, sí. Que nunca podemos explicar bien y nunca pueden explicar muy bien ellos, la revista no se exhibe. Si la revista no está exhibida y no lo conoces, no lees la tapa, los titulares, a qué se refiere, qué sé yo, la gente no la conoce y no la pide, obviamente. Marlene, ¿y esto está contemplado en el proyecto de ley? Esto está contemplado en el proyecto de ley. Y además, nosotros como alternativa ya hemos venido creando otros puntos de encuentro, por lo pronto no asegurarían nuestra subsistencia porque son un par en el país, pero es eso, que el Estado nos tome en cuenta y nos considere, que no nos deje librado al azar, que no nos deje librado a tener que negociar con las mafias corporativas de la comunicación, porque realmente nosotros consideramos que estamos haciendo un aporte social importantísimo, y para muestra basta un botón, digo, cuando en el 2001 todo el pueblo salió hacia la plaza o hacia el Congreso o hacia las plazas de las diferentes ciudades en todo el país, estos medios de comunicación corporativa no estuvieron, no le interesamos. Los que hemos estado allí han sido las radios cooperativas, estos medios gráficos independientes, que muchos nacimos ahí, ¿no? Está el periódico Vázquez, de hecho se llama así, porque se llama Versalles Asamblea Social. Hemos nacido y queremos asegurarnos no solo nuestra permanencia en el trabajo periodístico, sino que los y las pibas que están hoy estudiando en la Universidad de Periodismo de Comunicación Social puedan pensarse autónomos para generar sus propios medios y no tener que salir corriendo a meterse en un medio donde solo tenés que hablar bien la noticia que el otro te dice que está sucediendo en un país. Marlene, quizás para ir cerrando, ¿cómo le fue a la hora? Ahora, esto va a ser presentado en el Congreso y lo presenta Jorge Rivas, que es el responsable del trámite legislativo. Ahora, sí. Imagino que lograron un buen arco de alianzas y de gente comprometida dentro del Congreso para que se presente y se apruebe esta ley. Sí, los acuerdos vienen haciéndose con todos los bloques, así que pensamos que después de haber tratado este mismo Congreso la ley de medios audiovisuales, que nosotras y nosotras no tengamos esta ley o hayamos quedado fuera de aquella, no es más que una distracción. Con todos los diputados y las diputadas que hemos ido hablando, la verdad que les parece bien, que se comprometen. Y creo que, bueno, va a terminar de certificar o cristalizar en ese sentido si nuestros lectores y lectoras y nuestros compañeros y compañeras comunicadores, como lo han hecho ustedes hoy, nos apoyan, si sienten que es una ley necesaria, ¿no? Sobre todo para profundizar la democratización. Marlene Guayar, de la revista El Teje, comentándonos sobre el proyecto de ley que se va a presentar hoy a las 13:30 en el Congreso de la Nación. Marlene, una más para pasar el chivo. ¿Dónde se puede conseguir la revista El Teje y tienen alguna dirección de internet donde se pueda leer algún material de ustedes? El Teje en internet está en el sitio del Centro Cultural Víctor Ricardo Rojas. Ustedes van a publicaciones y ahí la van a encontrar. Y como es de distribución gratuita, ustedes saben que nosotros tenemos una distribución acotada a las organizaciones civiles, pero en el Centro Cultural Ricardo Rojas se la puede ir a buscar, y si no, en el punto de encuentro que está en Abasto, es en Corrientes, y me olvidé, pero al frente del Abasto está el kiosco de revistas culturales independientes de Argentina, donde no solo encuentran al Teje, sino a todas las de la organización. Marlene, te agradecemos la comunicación, les mandamos un abrazo. A ustedes, muchísimas gracias y buen día. Pasó Marlene Guayar de la revista El Teje, hablando de las revistas culturales y de estos otros medios que dan mucha más información, mucho más análisis, tiran muchas más puntas para pensar que el diario que usted, señor, usted, señora, vos, Fede, yo, Luis, compramos diariamente en la parada de... Pensemos que si esta ley hubiese estado en los 80, por ahí todavía estaba Cerdos y Peces. Las taradas. Que no. Debo con pena contestarte que no. Estoy feliz de mi libertad, quiero aplazar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. Caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no. Estoy voluble en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. El oyente continuo de Yo lo Opuesto, el oyente fiel, sabe que tenemos kiosquitos. Cada uno de nosotros tenemos un kiosquito distinto. Lo mío es Manard, lo tuyo es el básquet, Luis. Lo mío es el básquet, dedicado al amigo Gustavo Brusos. Todos tenemos alianzas, además. La NBA está que arde, la Liga Nacional está que arde. Regatas de Corrientes se puso 3-0, le ganó a Lanús 78-76 en cancha de Lanús. Sí. Se puso 3-0 en la serie a mejor de 7 en Corrientes. Ya están preparando el festejo de la mano del Jacaré Camerix, de Paolo Quintero, dos históricos. Lo dije ya antes, el Jacaré Camerix debe ser el mejor nombre de la historia del mundo, el Jacaré Camerix. Vos le ubicás la cara al Jacaré Camerix. Es un superhéroe, ¿Le ubicás la cara al Jacaré Camerix? No, pero... Tiene el mejor bigote del básquet mundial. Mientras tanto, en la NBA siguen jugándose las semifinales de conferencia. Ayer en suplementario, Memphis puso match point a Oklahoma City Thunder. Sí. Uno de los candidatos al título hasta que se lesionó Russell Westbrook, una de las estrellas de Oklahoma, que ya no juega por el resto de la temporada. Seguramente Memphis llega a la final del oeste, donde tal vez se encuentre con San Antonio, del Manu Ginóbili, que está en una serie peleadísima con el equipo del futuro. Golden State Warriors. Golden State Warriors, que juega con un pivot, Andrew Wagg, australiano bastante reconocido. Jovatón. Y el resto, todos nenes que tiene, el que más tiene 25 años. Uh-huh. Frente a San Antonio, que ya pisa arriba de los 35, su trío más famoso, Manu Ginóbili, Parker, Duncan. La otra, en el este, sí, todos le ponemos alguna ficha a Nueva York porque lo queremos mucho a Pablo Prigioni. La tiene muy complicada con Indiana. Hoy van el cuarto partido, están 2-1 abajo. Y en una demostración de que la lucha libre y el básquet tienen algún punto de contacto, sí, Miami le está pasando el trapo a Chicago después de que Chicago juegue con la mitad del plantel lesionado y la otra mitad del plantel tratando de pegarle a los de Miami. Importantísimo para la situación de la correlación de fuerzas en lucha de clases argentina, el resumen semanal del NBA Action de Luis Campos. Y de la Liga Nacional. Radio sin oyentes. La Tribu, 88.7. Sí, te dicenos. Espacio Publicitario. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. Disfrutemos toda la magia del circo. Del 9 al 19 de mayo, viví el quinto festival Buenos Aires Polo Circo. Compañías nacionales e internacionales te van a sorprender en Parque Patricios y en muchas sedes al aire libre. Encontrá toda la programación y conseguí tus entradas en buenosaires.gov.ar/agenda cultural. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio. Y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas, y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué sé yo? Hay tanta gente entusiasmada en todos lados. Ah, La Mar en Coche, lunes a viernes de 9 a 12, octava temporada. Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde. Hortalizas, frutas, harinas, huevo, yerba, productos agroecológicos. Iriarte Verde. Entrega en tu casa alimentos sanos. 4301-9710. Conoce nuestro almacén. Entérate en iriarteverde.com.ar. Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. ¡Bua! SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. ¿Siempre te interesó la mitología? Ahora podés estudiar los mitos griegos, romanos y americanos y su significado profundo en los cursos de mitología del Proyecto Trenquehue. Hay becas para estudiantes. Llámanos al 4371-2623 o escribí a cursos@trenque.com. Trenque se escribe con K. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Estoy quemado. 2, 3, más noticias en Llévalo Puesto. Un gran título. Reservas en chino básico. El Banco Central de la República Argentina negocia con su par de China un nuevo canje de monedas que utilizaría para aumentar su liquidez de reservas en el marco de la crisis de divisas local. El canje consiste en que el Banco Central de la República Argentina reciba yuanes que convertiría a dólares en el mercado internacional e incorporaría sus reservas. En contraprestación, se otorgan pesos equivalentes al tipo de cambio oficial. Durante la visita del presidente chino, Li Yuanqiao, bien, lo dije bien, también se discutió el tema de Malvinas. Escuchemos al vicepresidente de este lado del hemisferio, Amado, el grosso, Fuerza Feria Libro, Vudú. Esto marca el compromiso estratégico que tiene nuestro gobierno, que tiene que ver con cuestiones comerciales de nuestro país, pero también con las cuestiones tecnológicas y culturales que siguen asegurando un gran crecimiento para la Argentina y estar participando justamente en el crecimiento de una economía tan importante como la economía china, que va a demandar más y más alimentos en el futuro. China nos ha acompañado permanentemente, no solo en Naciones Unidas, sino en el G77 más China, así que estamos realmente orgullosos de esto, pero al mismo tiempo nosotros acompañamos a China en el concepto de una sola China. Movilización en Santa Cruz contra la represión. Ayer al mediodía se realizó una marcha de autoconvocados de la administración pública, docentes y estatales que reclaman una inmediata recomposición salarial. La medida también se tomó en repudio de la represión ocurrida el viernes frente a la subsecretaría de la Función Pública, cuando los manifestantes esperaban la salida de los paritarios de la reunión que se llevaba a cabo con los representantes del gobierno provincial. Verde para las mediaciones de las consultoras. La justicia dejó sin efecto las multas que la Secretaría de Comercio Interior le había aplicado a varias consultoras por difundir mediciones de precios que superaban a las oficiales del INDEC en el año 2011. Desde entonces, una decena de consultoras aportan su información a diputados de la oposición que mensualmente dan a conocer un promedio de inflación en base a esas mediciones que son tan malas o tan buenas como la de INDEC. Minutos pasaron de las 8 de la mañana. Sigámosla. Arrancamos la segunda media hora en Llévalo Puesto. Sigámosla 2 minutos más. Me miraste mal cuando dije eso. Sí, sigámosla, dale. 2 minutos más respecto de índices de inflaciones y de consultoras. Sí. Lo del INDEC es un dibujo. Sí. Está clarísimo, digo, no hay ni siquiera que analizarlo. Lo dijimos 20 veces. Pero aparte, es un dibujo que es tan malo que ni siquiera, o mejor dicho, es tan bueno, sí, que ni siquiera hay posibilidad de reconstruir. Sí. ¿Qué es lo que esconde? Sí. Porque muchas veces uno, cuando toquetea una estadística, ¿qué hace? La bajás un 20%. La bajás un 25% o lo subís un 20%. Vos en el Excel descubrís eso, le subís el 20% y más o menos tenés un proxy. Perfecto. En el INDEC, esto contado por trabajadores que ven las planillas, las arbitrariedades son tales como que, por ejemplo, viene un precio que dice, bueno, esto aumentó el 2%, sí, y te dicen, no, cambiale el signo. Bajó un 2%. Claro. O sea, eso no tiene ningún tipo de lógica. Sí. Ahora, es verdad eso y eso está claro. Bien, hasta acá el INDEC. Las consultoras. Sí, la de Melconian, por ejemplo. La de Melconian no existe. Sí. Es una oficina de propaganda. Porque son todos iguales. Es una oficina de propaganda. Ahora, hay algunas consultoras, algunos equipos que están trabajando, que producen información muy acotada, con muy poca capacidad de relevamiento de precios, y que los números que dan, de vuelta, no son el índice de precios general, pero que te permiten realizar alguna aproximación. Generalmente lo que ocurre es que todas las consultoras que dibujan, que son una oficina de propaganda, lo que hacen es replicar, número más, número menos, los números que producen estos equipos de relevamiento que tienen algún background en su haber. Entre otros, por ejemplo, Consumidores Libres, Héctor Polino, un equipo que armó la ex directora del IPC desplazada del INDEC, Graciela Bevacqua, que sigue relevando precios, y que son los que dan alguna aproximación. Efectivamente, tienen un margen de error muy superior. Que metodológicamente, un tipo te tiene que meter un tiro porque vos no podés generalizar sobre tu incapacidad técnica de llegar a... No le podés meter un tiro metodológicamente porque te explicitan cuál es la metodología. Bueno, esa es una situación diferente, porque lo que el título decía, y esto marcámoslo, es que los senadores y diputados de la oposición toman esos datos para generalizarla. No, eso es... Metodológicamente... No, eso no tiene ningún sentido. Ahí seguimos. Me quiero ir. Tercero tema de esta semana dedicados al mashup. Esa cosa en posmo que a vos te encanta, Luis Campos. Qué lindo, otro momento lindo de Luis Campos. Esta vez, Mercedes-Benz, de la gran Jane Shopping. Y un tipo que se llama Beck, que la rompe. Qué titón. Ah, ojo, escuchen. I like to do a song of great social and political import. By the lane with my hands in my pocket, jingling a wish coin that I stole from a fountain that was down on the cares in the world. When I get older, climbing up on the back porch fence just to see the dogs running with the wing and a question and my silver wind voices singing through a crack. No, no, no, no, no, no. Won't you buy me a color TV? No, no, no, no, no. Darling, $4 is trying to find me. No, no, no, no, I wait for delivery each day until 3. No, no, no, so, oh Lord, won't you buy me a color TV? I'm coming over. See you down at the station by the lane with my hands in my pocket, jingling a wish coin that I stole from a fountain that was found in all the cares in the world. When I get over, climbing up on the back fence, moaning to the dogs that I'm coming with, a ring and a question, time a dozen and a voice that was singing underneath. No, no, no, no, no. That's it. Entre opinar acerca de todo y estar al tanto de lo que pasa, está Llévalo Puesto. Nos quedan de Llévalo Puesto, ya se viene La Mar en Coche en un ratito nomás. Y como todos los martes, columna de análisis político con Pablo Bozoca. Hola, Pablo. Hola, Pablo. Un Pablo preocupado por lo de Argentino Junior. No, bueno. Desconcentrado totalmente por eso. No, ni mejor no hablar. Hablemos de política entonces. Mejor hablemos de política. ¿Se acuerdan que desde hace un tiempo venimos desarrollando alternadamente y cuando conseguimos lograrlo, digamos, con nuestra humilde producción en este programa que se hace todos los días con tanto esfuerzo, sí, venimos desarrollando, bueno, en este caso con una gran producción, porque sí, fue un gran trabajo de producción de Florencia, pero bueno, con nuestras limitaciones y nuestro empuje, tratar de hablar con todos los protagonistas de este año electoral y tratando de que cada actor se pueda explayar libremente, tratando de exponer la lógica que rige su acción, digamos, no cayendo en la polémica o en la cosa del corto plazo, sino tratar de entender, aunque en poco tiempo, en pocos minutos, adaptado a los tiempos que tenemos y a los tiempos de la radio, tratar de que cada actor pueda exponer cómo ve el movimiento de su política. En la otra vez hablamos con el Chino Navarro, no sé si recuerdan, y en este caso tenemos en comunicación a Laura Velasco. Ella es candidata a legisladora por el Movimiento Libre del Sur. ¿Nos escuchás, Laura? Sí, ¿qué tal? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Queríamos hacerte la primera pregunta de ¿Qué armado va a ofrecer Libre del Sur para la ciudad de Buenos Aires? ¿Con qué actores, digamos? Nosotros estamos siendo parte, vos sabés, nacionalmente, del Frente Amplio Progresista, junto con otros partidos en el orden nacional. Nosotros, Libre del Sur, es un partido, una organización nacional que tiene personería en 13 distritos del país, y bueno, en todos esos distritos estamos trabajando en el crecimiento de una opción para las próximas elecciones que nos permita caminar, entendemos, una construcción que en definitiva pueda llevar a la presidencia a Hermes Wiener en las elecciones del 2015. Realizar unas elecciones legislativas que permita el fortalecimiento de este espacio político, que entendemos que es una opción progresista en la oposición al gobierno nacional, nos parece que es muy importante. Y bueno, y en particular en la ciudad de Buenos Aires, todavía están en discusión los armados electorales, ustedes saben que falta poco menos de un mes, pero bueno, como todos los espacios políticos, se están discutiendo las presentaciones respecto de las internas abiertas, que son ahora a principios de junio, y en particular nosotros estamos transitando una experiencia bien interesante, que es la de construir un espacio con amplitud que pueda disputar al kirchnerismo, pero también al macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Y por eso estamos realizando distintas actividades con ejes temáticos que tienen que ver con la gestión de la ciudad de Buenos Aires, con los problemas de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires, con la coalición cívica en el orden nacional que expresa Alfonso Prat-Gay y María Eugenia Censoro, que ya es parte del bloque del senadores del Frente Amplio Progresista, y con el radicalismo de la ciudad expresado por bueno, el dirigente que es Ricardo Gil Lavedra, que es el presidente del bloque radical en el orden nacional. Laura, vos hace bastante que escuchándote intuyo, por ahí me equivoco, hace bastante que militás en Libres del Sur, digamos. Sí. ¿Y qué, para alguien que viene a la Argentina después de 15 años, ¿no? Suponete que el tipo estuvo viajando, trabajando y vuelve. ¿Cómo le explicarías qué rigió, qué motivó ese cambio teórico? ¿Fue teórico, fue conceptual, fue una cuestión de oportunidad? ¿Qué marcó el cambio de ese grupo de bravo, de callejero, a este grupo, digamos, que entra en la disputa parlamentaria, que ha integrado gobiernos provinciales, gobiernos nacionales, que tiene una decisión de hacer armados con actores que antes ni se imaginaba? ¿Cómo fue esa transformación explicada en un minuto, digamos, no? Mira, nosotros seguimos siendo bravos y callejeros. Justamente el desafío es ser una organización nacional, grande, con mucha inserción barrial, como la tenemos en el movimiento Barrios de Pie, que está y sigue estando vinculado a la lucha y a la reivindicación por los derechos sociales. Una organización que también tiene un fuerte anclaje juvenil en las universidades, en los barrios. En general, la composición de Libres del Sur es fuertemente juvenil. Victoria Donda, como nuestra referente nacional, es parte, es expresión de esa construcción también, nuestra como organización política, no es ajena a eso. Pero juntamente con eso, nosotros hemos en estos años crecido como organización política y discutido y trabajado, militado, para tener una opción que piense en la posibilidad y construya hacia la posibilidad de gobernar este país. No por otra cosa, nosotros hemos sido parte en su momento del kirchnerismo. En el 2004 nosotros discutimos y nos sumamos al kirchnerismo, y en el 2008 nos fuimos del kirchnerismo y renunciamos a los algunos cargos que teníamos de gestión, porque entendimos que el kirchnerismo estaba poniendo la columna vertebral de su construcción en el Partido Justicialista. Cuando nos fuimos del kirchnerismo, empezamos a construir a la izquierda del kirchnerismo, donde entendemos que hay un gran espacio, con distintos sectores. Algunos, lamentablemente, han defeccionado, como es el caso de Sabatella, que ha sido cooptado por el kirchnerismo y que hoy, bueno, son muy dóciles y no se animan ni siquiera a plantear algunas críticas a cuestiones tan complejas como es la cuestión de la corrupción, ¿no es cierto? Nosotros entendemos que hay un espacio muy importante en la sociedad que se opone, que critica al kirchnerismo, que ve el doble discurso, que ve la mentira del discurso progresista con la acción concreta, donde los números del INDEC siguen escondiendo la pobreza del país, y que no coincide en nada cuando la gente va a comprar las cosas y se da cuenta de lo que es la inflación real. Entonces, bueno, nosotros queremos desnudar esa mentira del modelo y construir una alternativa política. Creemos que no hay que regalarle a la derecha la alternativa política al kirchnerismo, sino que hay que disputarla desde el campo nacional y popular, desde el campo progresista. Laura, por último, eso que vos recién desarrollabas ha dado lugar a muchas, digamos, como discusiones, cuestionamientos, críticas, respuestas y demás. O sea, ha salido una nota hace un tiempo donde se planteaba decir, bueno, si dentro del Frente Amplio Progresista hay actores que han estado en contra de la ley de medios, que han estado en contra del matrimonio igualitario incluso, no sé si exactamente del Frente Amplio Progresista, sino del armado con el que se fue a la elección. Me refiero a Norma para Morandini, nada. Por ejemplo. Sí, no estuvo en contra para nada de la ley, al contrario, unanimidad total. ¿En el matrimonio igualitario? Claro, claro. Bueno, ahí me puedo estar equivocado yo. A lo que quería llegarte, si es posible decir, ¿Cómo tomás el punto, cuál sería la vara para medir en determinado momento, bueno, hablemos del radicalismo, ¿no? Con lo que eso, con todo el historial que tiene, pero sin embargo, vos razonás de que evidentemente se marca un movimiento hacia la izquierda en relación al kirchnerismo, ¿no? Que es un actor que ha copado mucho el escenario de centroizquierda en estos años. ¿Qué es lo que para ustedes indica esa diferencia respecto del armado que ustedes hacen, que les marcó a ustedes irse del kirchnerismo? ¿Dónde vos indicarías la diferencia? Mira, nosotros entendemos que hoy tenemos posibilidades de construir un espacio progresista, y en esto, espera que me estoy bajando el colectivo, y en esto disputar las distintas opciones que aparecen en la oposición al kirchnerismo, ¿no? O sea, nosotros observamos que hay un enojo, un cansancio muy grande de enormes sectores de nuestro pueblo, de los sectores populares, pero especialmente en los sectores medios, de mucho cansancio, de mucha decepción, sectores, una buena parte que han votado al kirchnerismo, que han votado incluso a Cristina, y que sin embargo, bueno, se encuentran muy decepcionados. Creemos que ahí nosotros necesitamos construir una propuesta política con amplitud, que incorpore a distintos actores con los que hemos ido coincidiendo incluso en la política parlamentaria, en el Congreso y en distintas acciones concretas en la oposición al gobierno, siempre desde una perspectiva progresista. Coincidir en un programa, bueno, tenemos un núcleo duro, que es el Frente Amplio Progresista, por supuesto, donde tenemos una coincidencia programática, donde tenemos planteadas políticas de gobierno hacia adelante, y una experiencia hecha en Santa Fe, donde se han incorporado sectores del radicalismo, de la coalición cívica, que con la conducción de Wiener han sabido llevar al gobierno esta propuesta. Es la experiencia del Frente Progresista Cívico y Social en Santa Fe la que a nosotros nos alienta a pensar que es posible gobernar desde una propuesta progresista donde se incorporen algunos sectores de la oposición, pero que encuentran en el progresismo y en esta propuesta que encabeza Hermes Wiener la posibilidad de llevar adelante una gestión de gobierno donde no tengamos un doble discurso entre estas ideas del progresismo y la acción concreta en la política y en la gestión. Laura, te agradecemos mucho la comunicación. Espero que te hayas sentido cómoda y que haya podido expresar un poco cuál es la lógica que a ustedes los guía, y podemos esperamos poder volver a conversar con vos y así como con otros actores que van a ser protagonistas de este año electoral. Bueno, muchísimas gracias. Acá en la Ciudad de Buenos Aires nosotros estamos trabajando mucho para poder expresar esta propuesta política que les estaba comentando, bueno, con Humberto Tumini, con Victoria Donda, como referentes de Libres del Sur en la ciudad. Les mando un abrazo y en particular les agradezco que hayan introducido una voz femenina en la discusión de la política. Bueno, en esta mesa de ustedes tres. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Pablito, te queda mucha tela para cortar, quizás el martes que viene podemos retomarlo y charlar un poco acerca de justamente este audio largo de casi 10 minutos. Que cada uno lo piense, lo escuche, lo desentrañe, no, digamos, está tirado ahí sobre la mesa, sobre el Facebook, para que lo puedan analizar, no nos corresponderá a nosotros, seremos ascéticos. O no seremos nada, seremos miñones. Impide que le construyan una mujer. Bull me a woman. A woman. Entre el 25 real y los 18 que cerró tu sindicato, está Llévalo Costo. A la mierda con todo. 8 y 28, momento de básquet. 9 y 01, momento Argentino Junior en el aire de la tribu. Sí, ¿qué tal? Me entero desde la noche de ayer, a través de algunos titulares y trascendidos, que habría un plan para que Argentino se vaya a la B. Estando aquí con Pablo, somos dos hinchas de Argentinos, entre cuatro, un promedio que no se da nunca más en la vida, salvo en Juan Agustín García y Boyacá. Este es el otro epicentro del bicho de la Paternal en el mundo. No hay otro lugar así con este promedio. Y estamos preocupados porque empieza a aparecer justamente la negociación del presidente Luis Segura para que el bicho se vaya al AVE, lo cual se demuestra domingo a domingo en cada una de las canchas donde se presenta el equipo ahora dirigido por Caruso Lombardi. El rumor fuerte en la Paternal es que Segura vendió el descenso. Pero ¿cómo uno ven como dirigente, sentido común? ¿Por qué vendes el Argentino le debe muchos favores a la AFA, Segura, a Rondona. Y el mito actual es que ahora tuvo que devolverle uno y salvar a Independiente. Y no hay argumento en este sentido, para mí no termina de complementar la idea de vender o negociar un descenso, pero también es verdad, y aquí debe haber una autocrítica de la hinchada, que en la B nos movemos como nunca también para ir a ver al equipo. Es cuestión que no hacemos cuando promediamos la mitad de tabla en la A. ¿Qué momentos aquellos estando en la B y Alberto Fernández manejando la barra brava, no? No, por supuesto, muy lindo, el Polo Quinteros adelante y los hilos atrás de la mano de Alberto Fernández. El descenso es la muerte en el fútbol. Yo viví como una tragedia el primer descenso del 96 y el del 95, perdón, y el ascenso fue el del 96 y el ascenso fue una fiesta que lo sufrimos aparte a todos lados, cancha de Deportivo Español y pelota en el travesaño en el último partido contra Gimnasia y Tiro, desastre totalmente, lo vivo, pero Argentinos es grande, por eso en la B hace pata ancha y no merece irse al descenso por su historia, sí por su dirigente. Le va tan mal que oscurece la situación de dos o tres que volvieron rengueando, pero volvieron, como por ejemplo el lateral por derecha, el Placente, el lateral, ¿está jugando Placente? No, Placente ya no juega más, pero tenemos una defensa que está conformada, dos de cuatro son el Chino García y Matellán. ¿Matellán, el viejo Matellán? El viejo Matellán, que no es tan mal nivel. Ahora, el Chino García no hace nada bien, no hizo nada bien desde que llegó. Pero nada bien es que le dan la pelota y nunca hizo un pase al de al lado. Es para poner un pibe de las inferiores diciéndole, ve lo que hace Garcés, hace lo contrario y te va a ir bien en el fútbol. No, totalmente. Además un proceso muy interesante que te merecería una beca de CONICET. En el momento que empezaban a salir jugadores de las inferiores, tomaron la decisión de traer jugadores de 35 años. Garcés, Matellán, Capurro, Placente, un giro interesante. Como también la política muy inteligente de la dirigencia de juntarse en un bar y agarrar una servilleta, viste, y anotar. Sí. Che, tirame qué técnico rajaron. Schürrer, llamalo, que venga. No, Astrada, llamalo. Por incapaz, tráeme los incapaces del fútbol argentino. Y tráeme a todos los técnicos que dejaron en la víspera del descenso algún equipo. Y para que logren completar su... Son nuestra opción. Mientras tanto... Ángel Capa sería otro, por ejemplo. Ángel Capa sería otro. Es un desastre lo que está pasando, porque aparte estamos incendiando a pibes muy buenos como Matías Lava. Hay pibes que juegan bien ahí que se están incendiando. Eso te iba a preguntar. ¿Qué son los pibes que hay que salvar del Titanic? Santiago Nahuel es buen jugador, el que apareció ahora por derecha. Rodrigo Gómez es bueno, Barrera es buen jugador, sí. Los jugadores del club, los que tienen que jugar. Grandes nosotros jugadores no tienen que jugar. Tienen que jugar los jugadores del club, nada más. Sí, a ver, hacer algo que no hizo River, que es hacer la revolución en el momento de crisis, que es lo que hacemos todos los bolcheviques, ¿no? Esperar que Japón gane una guerra y entrarle ahí. ¿Existe la posibilidad de copar el club de la Paternal a partir del descenso? ¿De hacer un debotazo en el medio de...? Hay que sostenerlo en el tiempo, eso. Claro. Pero a mí me gustaría, Gavilán una toma del Palacio de Invierno, haciéndolo en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, es algo que podemos sostener poco tiempo, porque es una zona muy aislada. Y además no nieva. Es como entrar al Vietcong, ¿viste? Esa zona. Yo voy con dos cañas de bambú, con una barra brava copada por la comunidad peruana, con fuertes vínculos con la zona de Líbano y demás. Digamos que... Es muy fuerte lo que está diciendo. Sí. Algo cierto, ¿no? Hello, Index. O sea, imagínate lo que sería la... Vos decís que son bolcheviques contra Sendero Luminoso, esa es la historia de... Bolcheviques, que seríamos nosotros dos. Claro, nosotros dos, o sea, porque somos de la cole. Una reacción fuerte de una barra... Argentinos tiene un arma letal. ¿Cuál? La platea. Te liquida un técnico. Sí. No tiene hinchada. Pero tiene una platea que te mata. ¿Símil Ferro, ponele? No, una platea inigualable. Para dar negro es poco. La... Y paran todos en el bar El Monito antes del partido. Y vos ves que ya están como anotándose los tipos de puteadas nuevas que tienen, ¿no? Mirá, te digo, la hinchada de Dálmine y la platea del Milan. ¿Ha mandado laterales izquierdos al psicólogo, por ejemplo, la platea de...? Derecho, más que nada, porque laterales izquierdos... Ah, claro, claro, exactamente. Viste cómo es nuestra cancha, es rara. Boca ya sabe cantarte una canción. A la vez, joder, se va a ir donde.